Sufrir, me ha partido el corazón. Ella se olvidó de mí. Calle, calle, calle, calle, no me martirices más. Ella no soporta más mi vida. Calle, calle, calle, calle, no se burlen de mi dolor. Con ella conocí el amor y me olvida. Perdóname mi amor, por haberme adueñado de ti. Perdóname mi amor, quédate aquí. No te puedes ir, mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Si me te engaño y no soporto más. Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Si está yo sufrido y partido ya estás. Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan y seco ya están de tanto llorar. Al amor, ¿qué quieres? Perdóname mi amor por mencionar tu nombre a cada instante. Esas palmas arriba y en casa. La gente de Rosario, un cariño grande.